¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito alegre, fin de semana, sábado 2 de julio, arrancando el segundo semestre de este año. Vamos por la recta final. Bueno, estamos a medio año, en plena temporada de huracanes. Hay que estar informados, amigos. Tenemos disturbios tropicales alrededor de la península. Nada que afecte hasta ahorita, pero hay que mantenerse informado. En cualquier momento puede surgir una tormenta. Ya sabe que estamos en temporada de huracanes y estamos en el camino de los huracanes, así es de que hay que mantenerse informado y preparado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, transmitiendo para ustedes allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés. Víctor Tun en el control operativo y técnico de este programa. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom, en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, trayéndole a usted esta conversación de esta tarde. Estamos en la emisión número 4331 y contando, y me acompaña para la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que tengan sus planes para el fin de semana y que pues disfruten de la tarde. Y pues, Robert, con este tema interesante, hoy vamos a platicar, equilibrar el empoderamiento y la responsabilidad que es vital en la gestión de los equipos. Y esto del empoderamiento de los empleados, Robert, que es una herramienta muy poderosa para mejorar la eficiencia, la innovación y la retención de los empleados, pero pues es solo la mitad de la estrategia de un equipo ganador, o sea que hay más cosas que hay que hacer aparte de eso, ¿no? Bueno, es importante, acuérdate, en un equipo, en el team building, cuando estás en la conformación de un equipo de trabajo, es importante que mantengas, pues yo le llamo filosofía, ¿no, Laura? O sea, una filosofía donde no seas tú como líder o como jefe el que tenga que decir lo que tienen que hacer. Es precisamente aprender a trabajar en equipo y cada quien debe de tomar la responsabilidad de hacer lo que le toca. Eso es empoderamiento, ¿no? O sea, los negocios, los equipos de trabajo requieren un equilibrio en estos procesos. Dice, por ejemplo, un horario de trabajo saludable requiere una relación dinámica entre la cantidad de tiempo dedicado a iniciativas de ahorro de costos y aumento de ingresos. Y los líderes a menudo son culpables de enfatizar demasiado una u otra. Como dice el refrán, no se puede reducir su camino hacia la prosperidad. Mira qué buen dicho, ¿eh? No se puede reducir su camino hacia la prosperidad. Sin embargo, la obsesión por perseguir el crecimiento tampoco puede ser rentable. O sea, lo que yo he dicho, amigos, muchos les cae su síndrome de escasez y administran solamente en reducción de gastos. Y no gastes, y gastar lo menor que puedas. Y pues con eso reduces el camino a la prosperidad. O sea, un crecimiento necesita gastos inteligentes, ¿no? Empoderar a la gente para que gaste adecuadamente en tu equipo de trabajo. Laura, es todo un tema esto. Pues tú que estás muy empapada en el mundo económico y de finanzas y contable de una empresa, ¿no? Pues sí, una obsesión de perseguir el crecimiento nunca va a ser rentable desde el momento que caiga en obsesión, porque empezarás a tomar decisiones no pensadas, no analizadas, con la urgencia de querer, pues, que crezca cualquier inversión que tú hagas, no sé, una extensión o otra sucursal, etcétera, y que tal vez no era el momento indicado o tal vez no era el punto adecuado, la localidad, o que pues la contratación de este CEO que te va a costar carísimo, crees que él es el que va a lograr el crecimiento de tu empresa. Pues muchos caen en eso, ¿no? Sí, son es caer en esa tentación de que te venden ciertas ideas y crees que a través de esas ideas vas a lograr el crecimiento de la empresa. Yo creo que aquí entra mucho la conciencia y la cordura de vivir el presente, de ver y comparar cómo está la empresa ahorita, analizar momentos pasados en un cierto periodo, ¿sí? Ver qué cambios han habido, si ha tenido ese crecimiento. Y bueno, lo lógico es, en base a esos parámetros, darle el empujón de acuerdo a ese crecimiento requerido a la empresa. Y no tanto dejarse llevar por algo que te vinieron a vender, porque te pueden vender la idea de que, pues no sé, una sociedad y más cosas, y que tú no sepas de esos procedimientos. Eso también es muy peligroso, Robert. Bueno, de un lado como del otro, ¿no? Sí. O sea, porque esto que dices, a lo mejor si no estás con el conocimiento adecuado, no te vas a atrever a hacerlo, porque no tienes la seguridad del conocimiento. Si no tienes el conocimiento, pero si estás anclado en la obsesión, como dice acá, sí, okay. Ahí es donde corres un gran riesgo. Entonces yo creo que ese autoanálisis y ese autoconocimiento aquí aplica muy importante. El poder reconocer cuando estamos obsesionados porque esto sale, porque sale, ojo, eso es un semáforo rojo y hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman. Ahora, no estás obsesionado, estás bien, estás confortable. Equilibrado. Exacto. Y se te presenta una oportunidad de crecimiento, ese ya es otra cosa, ¿sí? Porque obviamente vas a investigar hasta el fondo, porque si estás bien, no estás obsesionado, nadie te está empujando a nada, pues te vas a tomar el tiempo necesario para ver si es una buena decisión o no. Y aquí el problema es que cuando nos acompaña la obsesión o nos domina la obsesión, es cuando caemos en esas decisiones rápidas, no pensadas, no bien investigadas, a la cual yo creo que se refiere este dicho, ¿no? Que lo repito nuevamente, no se puede reducir su camino hacia la prosperidad. Sin embargo, la obsesión por perseguir el crecimiento tampoco puede ser rentable. Correcto. Y bueno, yo también me iría al otro extremo. Si tu obsesión es no gastar o reducir los gastos extremadamente, como nuestro señor presidente con su, ¿cómo se llama? Su administración, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dice él? La cuarta transformación. Su administración austera. Ah, o su sí, administración de austeridad. De austeridad, ¿no? Pues, y ya dijo, ahora vamos a ir a la franciscana, ¿cómo se dice? A la vida franciscana, a la pobreza franciscana. Eso es una obsesión, ¿estás de acuerdo? Pero del otro lado, o sea, no quiere gastar, no ha invertido en salud, no ha invertido en mantenimiento de Pemex, en mantenimiento del metro, de en mantenimiento federal. De Comisión Federal. O sea, eso también es una obsesión, pues, que lleva a la quiebra a los negocios, ¿no? A un país, pues, ¿ves dónde nos estamos yendo por esto? El equilibrio en el equipo de trabajo es fundamental. En esencia, amigos, el empoderamiento consiste en dar a los empleados control sobre cómo desempeñan sus funciones. Imagínense a los empleados de Henry Ford de pie en sus puestos en la línea de montaje de Dearborn de finales de la década de 1920. el éxito de la empresa dependía de que cada uno hiciera una cosa de una manera precisa, en un momento preciso, con poco o ningún espacio para la creatividad o la innovación. Era un proceso continuo en donde cada trabajador, uno ponía las llantas y otro ta, ta, ta, ta, y así armaban el coche. Pero él, con esa precisión con la que su equipo de trabajo lo desarrolló, pues lograron tener pues un éxito en su línea de producción, ¿no? Es un buen ejemplo este del trabajo en equipo. Aunque en una línea de producción, pues es más fácil, ¿no? Todo mundo ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cuántas tuercas tienes que apretar, etcétera. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar, amigos. Creo que es un tema vigente, importante y de mucha reflexión. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito alegre, con pronósticos de lluvia, así es de que pues hay que proteger, saque el paraguas si va a salir a la calle, pero pues está despejado el fin de semana para disfrutarlo como debe de ser, así es de que a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una buena conversación con usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Más de 45 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés medio, interés social, residencial. Cuenta con proyectos de desarrollo en 14 estados de la República Mexicana y con más de 400,000 casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Mire, para que constate lo que yo le platico, dése una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, allá en el Poniente, en Tizcacal, Paseos de Mérida, acá en el norte de la ciudad, el fraccionamiento Las Américas, y en el oriente, Los Héroes. Dese una vuelta, recorre el fraccionamiento, visite la caseta de ventas, platique con un asesor certificado, que yo estoy seguro que muy pronto estará usted estrenando casa. www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema. ¿Cómo lograr el equilibrio, el empoderamiento y la responsabilidad en la gestión de equipos de trabajo? Y sobre todo en esta época, Laura, en donde la incertidumbre, en donde los cambios, en donde la tecnología, en donde hay tantas cosas que cambiar en las empresas, en nuestro actuar, en la forma inclusive de hacer negocios, que pues es muy importante tener el empoderamiento en nuestros equipos de trabajo, en nuestros empleados, para tener un mejor desempeño de sus funciones. ¿No crees? Sí, por supuesto. Y bueno, pues ya redondeando lo de la esencia del empoderamiento, pues cuando las empresas empoderan a los empleados, les dan algo de control sobre cómo se realizan las cosas y de repente hay una nueva voz para refinar los sistemas y optimizar los resultados, y el enfoque de administración pasa de ser supervisar las tareas a definir metas y mantenerse enfocados en los resultados. Y bueno, estas técnicas que se utilizan a menudo en el desarrollo de la fabricación de software, por ejemplo, permiten que los requisitos y las soluciones del proyecto evolucionen en función de los comentarios de los miembros del equipo. Eso es empoderar, cuando escuchas a tu gente, cuando los involucras, cuando ellos están en la toma de decisiones, opinando. Tal vez ellos no son los que toman las decisiones, pero sí están opinando, porque a fin de cuentas son ellos los que van a estar en esos procesos. Y por supuesto, ellos tienen que velar por optimizar su tiempo y esfuerzo y minimizar cualquier error que pudiera haber en el proceso o cualquier riesgo de errores. ¿Y quién mejor que ellos lo van a saber? Entonces, esto de empoderar al empleado, a fin de cuentas, de eso se trata. No es que tú le des la firma y que él haga todo y que él decida y él lleve a la bancarrota tu empresa. Ahí, por ejemplo, hay algunos dueños que están mal enfocados en este aspecto y lo toman a ese grado. No, simplemente se trata de escucharlos, hacerlos partícipe y tomar en cuenta sus opiniones. Esa es una manera de empoderar a los empleados, Robert. Totalmente de acuerdo contigo. Y amigos, aquí es importante entrar en el mundo sistémico. O sea, un equipo de trabajo debe de trabajar en un proceso sistémico. ¿Qué quiere decir? Procesos perfectamente bien definidos en la responsabilidad de cada miembro del equipo. Cada miembro del equipo debe tener claro qué es lo que tiene que ejecutar, cuál es su responsabilidad, cuáles son los resultados que debe de obtener o debe de proporcionar al equipo, al proyecto. El gerente, el líder, se convierte pues en quien le debe de proporcionar los recursos para que los demás trabajen. Por eso se llama gerente, gestiona los recursos para que el equipo de trabajo pueda desarrollar adecuadamente sus funciones y que necesitan pues precisamente esa capacitación, esa evaluación, ese empoderamiento para que ellos tomen las decisiones necesarias en el ámbito de lo que les toca. Fíjense, amigos, a nosotros los mexicanos nos cuesta mucho trabajo trabajar en equipo, porque la cultura en la que nos han educado es ese individualismo en el que, por ejemplo, yo he conocido muchos jefes, gerentes, que creen que ellos son los que tienen que hacer todo y ellos son los que tienen que tomar todas las decisiones. Y ellos son los que le tienen que decir a los demás lo que tienen que hacer. Eso, amigos, es una cultura, pues yo la veo muy arraigada en nuestro México, en las experiencias laborales que yo tuve. Tuve de todo, tuve jefes que me querían decir casi diario lo que tenía yo que hacer. Y también tuve jefes que ellos me preguntaban nada más, ¿qué vas a hacer? O sea, pero esa cultura es la que debemos de establecer muy claramente en los procesos y por eso le llamé sistémica. Y hoy nos debemos de apoyar mucho en la tecnología. Hay tantas cosas que la tecnología nos brinda y nos puede dar que debemos de aprender a sacarle jugo a la tecnología. Otro de los áreas en las que nos platica este artículo en el empoderamiento es los pasos requeridos. En el transcurso de un negocio que cambia a una estructura más empoderada por los empleados, la comunicación es fundamental. Claro, pues lo hemos platicado en muchísimos casos, incluidos los líderes que comparten con los empleados amplia información sobre los objetivos que persiguen. Y esto es fundamental. Si tú vas a conformar un equipo de trabajo, lo tienes que mantener informado. ¿Cuántas veces no hemos encontrado empresas en donde, oye, ¿te acuerdas aquellas pláticas en CFE? Oigan, ¿y los objetivos? No, pues los objetivos los sabe el jefe. Y no lo sabe el, porque el eso es, equipo. Porque es secreto. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, si no tienes esa comunicación de ese nivel, pues si no saben los objetivos, ¿a dónde tienen que llegar? No, déjate de eso. Patrocinadores de hace varios años, que yo recuerdo, que no implementaban una planeación y que nos decían que sacáramos ofertas que ellos planteaban y las decíamos al público en el programa y que llegabas al lugar y nadie sabía nada de esas ofertas. Ah, sí. Eso es brutal, Robert, porque imagínate, si no hay ni siquiera la comunicación suficiente para que todos estén enterados de un lanzamiento publicitario que acabas de hacer, ya eso te habla de la pésima comunicación que hay adentro de la organización. Correcto. O sea, no, entonces ellos no tienen, no saben ni las metas, ni la visión. Sí, cierto, sabemos que siempre la visión, la misión y cuál es la otra. No. Y no sé, la esencia, ¿no? Los valores, siempre están colgados en la pared, ¿sí? Pero nadie se lo sabe. Nadie se lo sabe. Y aquí lo importante es, pues, saber cuál es el temperamento que tú quieres, pues, que tenga la empresa, que servir es primero, por ejemplo, o qué. Claro. ¿Cuál es la esencia de la empresa? Y sobre todo la transparencia de la información de lo que hace la empresa. Que todos lo sepan, así es, que todos actúen en base a esos valores, misiones y visiones de la empresa. Fíjense, amigos, qué importante y relevante es este punto de establecer los procesos adecuados, establecer la capacitación, la transparencia, la comunicación. Y bueno, es básico, interesantísima la charla. No se me vayan, si me lo permiten, vamos a ir a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo fin de semana, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Mire, déjeme darle una recomendación. Ven y aprovecha los precios irresistibles que tenemos para ti. Surte tu despensa y descubre la gran variedad de productos que tenemos en esta temporada. Estamos en temporada de verano, vacaciones. Especial para tu hogar o negocio en Abarrotes Dunosusa. No esperes más, acude a tu sucursal Abarrotes Dunosusa más cercano y encuentra todo lo que necesites en un solo lugar, con la calidad y el servicio que solo nosotros te ofrecemos. Y te invito a escuchar el programa de los lunes que tenemos con nuestros amigos de Dunosusa, donde nos vienen a platicar sobre sus estrategias como empresa socialmente responsable, sustentable, y ellos qué están desarrollando para cuidar el planeta, el calentamiento global y todas estas estrategias vigentes actualmente. Dunosusa es una empresa distinguida en Yucatán a nivel regional que ha tenido un crecimiento importante y que establece estas estrategias de sustentabilidad, sobre todo para darles y brindarles un mejor servicio. Así de que acude a tu sucursal Abarrotes Dunosusa más cercano. Por eso yo primero voy a Abarrotes Dunosusa. Y bueno, me acompaña aquí Laura Alcalá en la conversación de esta tarde, platicando con ustedes este tema importante sobre el empoderamiento y la responsabilidad que le debemos de dar a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, para que verdaderamente podamos tener. Ya hablamos sobre, pues hay que seguir unos pasos requeridos en el negocio para cambiar la estructura y empoderar a los empleados. La comunicación es fundamental, incluidos los líderes que comparten con los empleados, la transparencia, el establecimiento de metas claras, fijas. Cuando el empoderamiento sale mal, Laura, es verdaderamente, pues es cuando vienen los conflictos internos en un equipo de trabajo. Durante mucho tiempo, quien nos escribe este artículo nos dice: he defendido el empoderamiento de los equipos de trabajo, creyendo que otorgar a las personas responsabilidad y rendición de cuentas simplemente hace que un negocio sea mejor. Bueno, nosotros lo hemos promovido todo el tiempo, ¿no? Esto de trabajar con gente jugando arriba de la línea, con ese sentido de empoderamiento, con ese sentido de de saber que de ¿cómo le decimos? Ay, se me fue la palabra. Liderar líderes, ok. Arriba de la Ah, línea, ok. que siempre estamos Pertenencia. pertenencia, esa es la palabra que se me estaba yendo. Que debemos de trabajar con gente que tenga un alto sentido de pertenencia y que sepa que los resultados son que él obtenga son única y exclusivamente su responsabilidad. Laura, ese punto de responsabilidad creo que es importantísimo, ¿no? Sí, y por supuesto, esto va de la mano con delegar, ¿sí? Delegar responsabilidades. Y que obviamente le vas a delegar responsabilidades a alguien que tiene ese perfil de pertenencia, de responsabilidad y de confiabilidad, porque no le vas a delegar responsabilidades a alguien que estás viendo que a veces sí llega, a veces no llega. Que es un desorden ya de por sí en su manera de trabajar y que no es confiable. O sea, definitivamente hay que calificar a quiénes les vas a delegar y después de cierto tiempo de irles soltando poquito a poquito, ver cómo van respondiendo y así sucesivamente. O sea, eso también lleva consigo un periodo pues de desenvolvimiento para que finalmente ya le sueltes una responsabilidad mayor. Claro, dependiendo de la empresa, dependiendo del puesto y de lo que hagan, porque muchas veces cuando te contratan, por ejemplo, te contratan ya para darte esa responsabilidad. Ahí no hay periodo de espera ni nada. O sea, tus credenciales tienen que estar perfectas, tu historial debe ser perfecto, etcétera, ¿sí? Como un cajero de un banco o un gerente de un banco, pues realmente no le van a estar soltando poco a poco la caja del banco, sino que ya de lleno entra con esa responsabilidad, ¿sí? Bueno, Pues sí, claro. sí, entonces, pues ya cada lugar es diferente y cada situación es diferente, pero a lo que va este artículo es que esa delegación se tiene que hacer tarde o temprano, si quieres que crezca la empresa, porque si tú quieres hacer siempre todo, No, no, pues no. es imposible que crezca tu empresa sin delegar responsabilidades. Eso nos queda Absolutamente. claro. Veamos tan sencillo y el ejemplo de estas grandes cadenas de franquicias, ¿qué es lo que hicieron? Pues van delegando, te van cediendo y van, obviamente, ¿qué hacen? Van revisando el comportamiento, la calidad, el servicio, etcétera. Te van calificando. Y si no sabes mantener esas calificaciones en la cantidad que ellos te piden, pues te quitan la franquicia. ¿Sí? Ah, claro. O ¿Sí? sea, y otra vez volvemos a la parte sistémica, Laura. O sea, para que usted, amigo, pueda delegar de una manera, y como nos dice aquí el artículo, aunque aquí nos platica una historia de lo que le pasa, pero aquí nos dice, nos lleva él a los equipos de trabajo autodirigidos, que esto se dio hace muchos años. En los procesos, pues sobre todo en los procesos de manufactura lineal, en estas líneas de ensamblaje, donde al equipo de trabajo, pues le dieron esta modalidad de autodirigidos, en donde no había, quitaron a los supervisores y era el propio equipo el que se autogestionaba. Esto se da mucho en los programas y los procesos de calidad. Que establecieron los japoneses y que hay toda una modalidad en los programas de calidad que se pueden implementar en los En el Kaizen, ¿no? el Kaizen es un ejemplo de equipos autodirigidos, mejora continua constante. Sin embargo, pues amigos, usted debe de preparar a su equipo, a sus procesos, a su sistema para entrar en esto de la de los equipos autodirigidos en una delegación casi 100%, y todo tiene que ser, insisto yo, a través de sistemas. Acuérdate, nosotros hace, pues, bueno, cuando iniciamos este programa, hablábamos de cómo le puedes hacer tu dueño de negocios para que el negocio trabaje sin ti. ¿Te acuerdas de aquella Ah, frase? sí. ¿Te acuerdas de aquella recomendación? O sea, tú, dueño de negocio, ¿Cuál es el ideal? No vas a estar sacrificado trabajando todo el tiempo en tu negocio, que eso lo hace mucha gente y piensa que tiene un negocio. Y no, ahí lo que tiene es un buen empleo o un mal empleo, porque si tú eres el dueño, pues a lo mejor no te alcanza para pagarte un sueldo. Pero bueno, lo ideal en ser dueño de un negocio es que el negocio trabaje para ti, no tú trabajar en el negocio. Y esto es todo lo que tiene que ver con delegar, empoderar, armar equipos de trabajo que sean autodirigidos y obviamente que tengan sistemas para que tú, pues simplemente nomás vayas a revisar los resultados todos los días y tengas la posibilidad de hacer que el negocio trabaje para ti. Mira, me acordé de esta definición que promovemos todavía en nuestros programas de coaching, amigos, que déjame decirle, todo esto que estamos platicándole, pues es el desarrollo actual en la gestión y en la administración y en el management de los negocios, sacándole jugo a la tecnología, a los sistemas. Los sistemas, no necesariamente hablo de computadoras, de sistemas de trabajo, de procesos, de trabajo en equipo. Y pues esto es todo lo que podemos. Mire, nosotros con los programas de coaching que tenemos para usted, podemos ayudarlo a trabajar en todo este sentido y verdaderamente modernizar su empresa y enclavarse en el desarrollo en esta época tan importante, tantos retos que tenemos que cumplir con tantos cambios. Y bueno, lo único que tiene que hacer es póngase en contacto con nosotros, escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx, platíquenos un poco de su problemática y nosotros con mucho gusto conversamos con usted y podemos armarle un programa de coaching para salir adelante con todo esto. Y bueno, si me lo permites, Laura, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Mira, a esta hora, pues ya es hora de echarse dos, como la gente, como decimos aquí en Fórmula de los Negocios. Pase a la auténtica cantina La Reforma, que pues tiene, mire, acaban de incorporar al menú, le acaban de incorporar al menú, le incluimos el cerdo en chile pasilla. Ya tenían el cerdo en morita, o el cerdo en salsa verde, o el chicharrón en salsa verde. Mire, los platillos del chef Eliseo de La Reforma son verdaderamente extraordinarios. Pase a La Reforma a echarse dos como la gente. Esta es la hora adecuada. Pregunte por el platillo de la semana, el cerdo en chile pasilla, que debe de estar, y se los aseguro, sumamente delicioso. O disfrutar los platillos tradicionales de la cantina, esa sábana invierno, la oreja de elefante, los tacos de suadero, ¿qué le puedo decir? Verdaderamente una delicia. Y a esta hora, con este calor, pase a La Reforma, es sumamente recomendable. Déjeme decirle, La Reforma se encuentra en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. No pierda la oportunidad de pasar. Puede usted hacer sus reservaciones para que pues le aparten su lugar. Ya ve que luego se llena. 99 94 61 90 86. Pase por allá igual y por allá nos saludamos y nos tomamos una con mucho gusto. Vaya a La Reforma, la auténtica cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicándole a usted cuáles son, pues, cómo equilibrar el empoderamiento y la responsabilidad en la gestión de los equipos de trabajo, que es vital en esta época. Ya le hablamos de lo importante que es el empoderamiento, ya le hablamos de los pasos a seguir para lograr pues este trabajo en equipo, ya le platicamos qué pasa si el empoderamiento sale mal, cuáles son los problemas, y al final, Laura, el equilibrio con la responsabilidad. Nosotros siempre hemos recomendado mucho el apegarnos a nuestro sentido de responsabilidad, que es lo que nos permite tener, pues saber que lo único que pase, lo que pase con nuestra vida, con nuestro negocio, depende de nosotros y de nadie más. Este empoderamiento, y esto otra vez se me va la palabra esta, pertenencia. De pertenencia, yo no sé por qué se me olvida, de pertenencia, este sentido de pertenencia, que mire amigos, esto todo ser humano lo tiene como feature, o sea, ya venimos ensamblados con este sentido de pertenencia, que no es más que desarrollar, pues que lo que pase con nuestra vida es absolutamente responsabilidad nuestra, y eso pues conlleva también a lo que hace usted en su trabajo, Laura. Ese equilibrio con la responsabilidad es muy importante desarrollarla a través de la experiencia y a través de reconocer nuestros propios errores y de reconocer nuestras propias debilidades. El empoderamiento debe equilibrarse con la responsabilidad. O sea, si te voy a empoderar a ti, debo de darte también la responsabilidad de o que te hagas responsable de los resultados que obtienes, ¿no? Claro. Y sí. Y también prestar, Robert, atención a los problemas, porque muchas veces si yo empodero a alguien para solucionar o llevar a cabo ciertas decisiones, también tengo que monitorearlo, o sea, no tanto monitorear para ver, calificar si lo hizo bien o no, porque entonces, ¿para qué lo empodero, no? O sea, ¿para qué lo responsabilizo? El chiste de responsabilidad y de delegar esta responsabilidad es que esa persona toma las decisiones y ya, así se van a hacer, porque por eso le estoy delegando esa responsabilidad. Sin embargo, hay que estar pendientes y atentos a cómo está procesando y está haciendo esas decisiones, ¿sí? O sea, no desajenarse completamente, porque ahí es cuando vienen pues los chascos, ¿no? O las sorpresas. Entonces, de una mala gestión, ¿sí? Entonces, ahí sí siempre hay que prestar atención y estar atento de qué decisiones se tomaron, por qué eligió tomar esa decisión, y coachearlo, por llamarlo así, si se basó en las razones concluyentes y correctas, por decirlo así, de tomar esa decisión, ¿sí? O sea, siempre hay que monitorearlo. Entonces, pues, de alguna manera, sí, el empoderamiento viene con ese seguimiento. No, claro, nada más, claro, es decir, ya tú te haces cargo del mostrador y tú decides cómo le respondes al cliente y yo me desajeno. Bueno, hoy tenemos un problema gravísimo, por ejemplo, nosotros los clientes, cuando estamos como locos llamando al banco, ¿sí? Y nos contestan y nos dicen, tienes que comunicarte a otro teléfono y otra media hora. Entonces, si los mismos jefes, gerentes o quienes están preocupados por conservar a sus clientes o cuentavientes no están monitoreando esta situación, pues se van a quedar sin cuentavientes. Ah, claro, por supuesto. Por la vas a pésimo, dar un mal servicio. Por el pésimo servicio que están dando. Bueno, aquí estoy poniendo un ejemplo. Bueno, esto sucedió también con la telefonía celular. Correcto. Hubo un tiempo en que Telcel tenía una pésima atención al cliente, cosa que hay que felicitarlo, lo ha mejorado muchísimo, ¿sí? Pero antiguamente era pésimo el servicio. Y fíjate que estás hablando de uno de los casos, pues, más clásicos, ¿no?, de empoderamiento. Cuando a ti te contesta un ejecutivo ya sea por teléfono o en las casetas de atención a clientes y te diga, no, espérame un momentito, yo no puedo resolverle esto, tengo que ir a, o tiene usted que comunicarse a otro lado, o tiene que ir a otra ventanilla. Ahí no estás empoderando a tu trabajador, porque no le estás dando la responsabilidad de que resuelva en ese momento el problema que tú tienes. A lo mejor es un problema técnico, pero debe de tener el agente, debe tener la posibilidad de él comunicarse con los técnicos y solicitar que se repare si es una cuestión técnica. Pero esto es un punto básico en atención a clientes. Yo lo aprendí hace muchos años, porque en el centro de cómputo teníamos atención a clientes, pero yo capacitaba a la gente que contestaba la llamada de un cliente para que fuera un solo punto de contacto y de ahí se le resolviera todos los problemas que pudiera tener. Eso es empoderar a la gente y de esa manera, obviamente, los tienes que capacitar, les tienes que dar herramientas, les tienes que dar sistemas para que puedan resolver, ¿no? Y el apoyo que le tienes que dar constantemente, o sea, escucharlo, Robert, que tiene que haber comunicación. Tienes que saber qué fue lo que pasó, cómo sucedió, cuál fue su línea de pensamiento y por qué decidió solucionarlo así. Y en ese momento, recomendarle, oye, pues yo en tu caso podrías pensar en esta opción, puedes hacer esto, no lo había pensado. Pues a todo, hablando se entiende la gente y conversando también se comparten experiencias. Claro. Sí, claro. Y por supuesto el aprendizaje. Entonces, una comunicación efectiva. Efectiva, así es. Así pero es. Bueno, ¿qué te pareció el tema? Pues muy interesante, mucha tela de dónde cortar. Invitamos a nuestra audiencia a que si les gustó el tema, pues que lo revisen. Siempre subimos el PDF en el que basamos esta plática en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y buscan la fecha de hoy, ahí está el artículo y también encontrará la grabación de este programa. Pues muchas gracias, Laura. Y pues el tema ahí está, la reflexión final es de usted, pero le pido un favor, lo que le haya hecho sentido de lo que dijimos hoy, llévelo a cabo, llévelo a la práctica o comuníquese con nosotros, con mucho gusto estamos dispuestos a ayudarle. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.